nosotros. Ya está con nosotros aquí en nuestra compañía el maestro Hernán Illesca. Y es que la Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a toda la comunidad a la exposición autoral Imperfecta Belleza de nuestro invitado, que tendrá lugar en la sala Osvaldo Guayasamín, Eduardo Kingman y Miguel de Santiago de esa institución. La inauguración será mañana, miércoles 13 de marzo a las 7 de la noche. Muy buenos días, maestro. Bienvenido. Gracias, buenos días. Primero, un agradecimiento a la Casa de Cultura por el espacio en el cual podamos participar y deleitarnos de las actividades artísticas de lo que estos últimos tiempos he estado trabajando. Hernán Illescas, artista ecuatoriano, su trabajo de investigación y creación siempre está situado a la experimentación y la transformación, donde se exploran diferentes relaciones entre la imagen temática, la textura, el espacio, el cuerpo y los objetos, cuando son transformados por la memoria y la experiencia, dándole su identidad. Maestro, de hecho, la Casa de la Cultura Ecuatoriana tendrá el gusto de presentar sus obras que tendrán 6 aristas más o menos, así que quisiéramos empezar conociendo cuáles son estas. Gracias. Sí, realmente dentro de estos 40 años de actividades artísticas y dentro del crecimiento ha ido formándose diferentes etapas, diferentes series. Hoy estamos presentando la serie del calentamiento global, la serie de la migración, la serie de los avatars, la serie del holocausto, la serie de las vacas locas y la serie de los sueños. Cuando hablamos de estas series que se presentarán pues en esta exposición, queríamos conocer un poco cuán importante es el color para que el espectador pueda ubicarse quizá a ese deseo y a esa motivación que tiene el artista de demostrar estas temáticas. Bueno, la parte plástica y la parte cromática tienen una importancia especial, porque dentro de la creación plasmarlos temáticamente me apego un poco a la migración. Son diferentes tonalidades que van de colores fuertes de los pueblos del sur, en este caso, porque la migración fue del campo la mayoría, entonces son tonalidades de colores cálidos, de colores hermosos de la naturaleza, y se tornaron en la migración colores de angustia, de dolor, de añoranza, mezclado con toda esa cosmovisión de nuestra gente a la creación de una nueva cultura dentro de un espacio irreal para ellos. Entonces podemos hacer una recreación sobre ese momento de creación, y ahí es cuando el artista debe saber utilizar la cromática y los colores para que se funda, para que se exprese lo que queremos plasmar dentro de la obra. Es importante esta recreación porque eso es parte vital de la esencia de la creación de una obra. La cromática, en fin, tiene muchas aristas, muchas actividades y muchas vivencias. Los colores tienen muchas expresiones y dentro de la simbología del color que yo manejo, en cada tema tiene su importancia y su riqueza. ¿Cómo fusiona usted en este caso la realidad y la idea que tiene para plasmar sus obras? Bien, siempre digo que es detrás de cada obra hay un proceso, hay una trayectoria, hay una investigación, y la fortaleza o la fuerza de la creación, cuando esta tiene ese proceso, viene la creación por como una pileta de agua. La naturaleza de estar constantemente en eso, y la sensibilidad del artista, siempre es importante sacarlo todo ese mundo de imaginaciones que tenemos dentro de la dentro del arte, y esto lo hablo por todas las tendencias artísticas y de creación. Entonces, ¿cómo lo hacemos realmente? Es una cosa mágica. La creación, detrás de la creación, aparte de lo mágico, hay una multiplicidad de cosas, de creaciones, de vivencias, porque el artista tiene una visión diferente, un ángulo siempre diferente, así estemos en la misma posición. Eso es parte del crecimiento, eso es el día a día del trabajo. Cuando se presenta este trabajo, de hecho, hay la convicción que usted tiene de combinar el arte, la pintura, para que en este caso se pueda analizar e interpretar con su criterio o el criterio también de cada uno de los espectadores. Cuando hablamos del arte, de la pintura, ¿cree usted que podemos en realidad influir en la mentalidad del espectador? Bueno, el arte siempre tiene una posición de sensibilizar, de educar, de valorar. Esa es una de las ventajas de no influenciar directamente, pero sí ponerlo en valor, de sensibilizarlo. Esa es la fortaleza del arte. La educación mediante los temas, mediante el impacto visual que conlleva a apreciar una obra de arte, tiende a que se sensibilice toda persona, por más duro que sea, toda persona se impacta visualmente por una obra, a veces vista en la calle o vista en una sala de exposición, siempre es impactante, porque así es el arte tiene esa ventaja. Las obras que yo mismo las hago, por ponerles un ejemplo, del calentamiento global, del dolor de la naturaleza, yo lo plasmo a una obra de arte y lo hago impactante, bello, sobrio, pero con una condición de educar, de sensibilizar, de valorar. Pero es una obra de arte, porque si lo vemos de eso mismo, desde otro ángulo, en una fotografía de una cámara, vemos la destrucción de la naturaleza. Y así podemos hablar sobre la deforestación, sobre la migración, sobre el holocausto, esa deshumanización tan fuerte, tan dura que se tuvo y que ahora también lo tenemos desde otros ángulos y otra conceptualización. El dolor de la deshumanización está plasmada en la obra, dolorosa, pero vista ya la obra es una reflexión, es un cambio conceptualmente que se maneja. Esa es la fortaleza de la creación. Entrémonos un poquito a la serie Vacas Locas, que también el público podrá conocer un poco más. De hecho, hablamos de una fiebre, de una enfermedad, pero en este caso, ¿cómo la muestra el maestro Illescas? Bien, esto comenzó hace unos 10 años exactamente, cuando hubo todo ese problema social en Europa, la quema de las vacas locas, un problema social de los bares, restaurantes, comidas, supermercados, en fin, todo el comercio de la carne, de la res, surgió un problema político, un problema social, un problema enorme en toda Europa, y el artista es una esponja de todos estos sucesos. Y eso lo transformamos hacia un lienzo. Se podrá entender todo eso, esa motivación de un problema social, lo transformamos a un lienzo de 3x2. A estudiar todos los pormenores, los porqués de esta fiebre aftosa. Y está plasmada en una interpretación de los trastornos que puede darse esto, Y como digo, la creatividad de un momento muy lúdico del artista da a plasmar esta obra y a educar y a sensibilizar para que estos elementos no sucedan. Hoy está pasando este problema de la fiebre aftosa, de las vacas locas, recientemente en todo lo que es Sudamérica. Pero esto ya pasó hace 10 años. Yo he venido trabajando esta serie desde hace 10 años en diferentes interpretaciones con este tema de las vacas locas. Y hoy tenemos una obra muy sobria, de gran formato, para que pueda deleitarse el público quiteño. Y esta de la fiebre de las vacas locas va mucho más allá de la idea, en este caso, del maestro Hernán Illescas. Claro, eso es la parte de la creación. Eso es la parte de la creación que va más allá. El momento que uno se penetra en todo ese mundo, toda esa problemática, salimos de todos esos elementos y se hace una recreación artística en la cual pierde un poco los elementos de cómo se formó, por qué se formó, y se hace recreaciones que toma en valor elementos simbólicos, la cromática, los colores, la muerte, las quemas, todas esas cosas, los problemas sociales, porque hay muchos elementos que asumen a todo este proceso, ¿no? Entonces, no les quiero comentar más, tienen que verlo a la obra para poder interpretar, porque una cosa es de lo que yo les pueda comentar, otra cosa es estar frente a ella. Bueno, así que no se olviden, mis estimados amigos, tome nota en su agenda. Imperfecta Belleza de Hernán Illescas estará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este 13 de marzo a las 7 de la noche será la inauguración de la obra, que permanecerá abierta aproximadamente un mes para que ustedes puedan venir de lunes a sábado de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde y disfrutar de estas 6 series que la ha denominado Calentamiento Global, Memoria y la Tierra, Migración, Los Atabar, Sueños y también Vacas Locas. Muchísimas gracias a usted, maestro, por habernos acompañado y haber compartido más sobre esta trayectoria de 40 años que usted la pondrá a disposición del público. Muchas gracias, les agradezco por permitirme conversar y comentarles de la vivencia artística de Hernán Illescas.